Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido al cafecito. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tomás? ¿Qué te servís? Semana brava, ¿eh? Sí, semana brava. No, pero voy por un vino blanco, un buen vino blanco, tranquilo. Bueno, sí, ¿le pones hielo o...? Un vino blanco. ¿Le pones hielo? No, frío, pero sin hielo. No, hielo no. ¿Digo? Hielo en el vino bueno es un pecado mortal. No, está bien, te pregunto. Frío, fresquito. Está bien. Fresquito, algunos, viste, le ponían soda también. Sí, no, sí. No es lo mismo, ¿no? Bueno, ¿y para picás algo? Sí. El blanco, ese blanco fresquito va con palito. Bien. Va la mortadela que a mí me encanta, ustedes saben, un poco de jamón crudo. Y hasta algunos manises sin sal, porque eso ya es como el colmo. Bien, dame un segundito. Caruso, vino blanco para junio. Una picadita. Gracias. Listo, ya viene Juan Carlos, tranquilo. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, arrancamos el programa hoy con una sensación, Juan Carlos, y es que, por supuesto, el impacto profundo que todavía tiene la denuncia sobre el expresidente Alberto Fernández por violencia de género y todas sus derivaciones, que son muchas, es como si hubiera eclipsado el resto de las agendas. Pero de a poco empiezan a aparecer otros elementos y volvemos a algunas discusiones que son, en definitiva, discusiones o temas que también impactan en la vida de la gente de una manera muy muy concreta. Esto también, porque decíamos hay una emocionalidad en el aire que, por supuesto, afecta. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Primero, la denuncia en sí misma, el impacto político, pero después también la convivencia con otras agendas de cosas que pasan. Sí, efectivamente, básicamente creo que coincido con la presentación del tema que vos hacés, porque por un lado hay un impacto emocional, cultural en la sociedad, como porque está involucrado el expresidente de la Nación y porque hay una cuestión de violencia de género y todos no, pero una gran mayoría tenemos la inclinación por proteger proteger a la víctima, colocarnos del lado de la víctima y desde ahí, en todo caso, en fin, dar paso a que se investigue en el marco del debido proceso y que todas tengan derecho a la defensa, pero lo primero es el rechazo a una situación de violencia contra la mujer. Dicho eso, y no quiero, en fin, reiterarlo, explayarnos, porque creo que está claro la posición de la mayoría democrática de la sociedad entre las cuales nos contamos nosotros, francamente creo que acá es el ejemplo, yo diría, más grande de estos últimos tiempos de una enorme operación mediática tendiente a generar un impacto en la sociedad negativo, no solo contra Unión por la Patria y todas las fuerzas que están allí, sino no tiene un verdadero propósito de proteger a la víctima y que se imparta justicia. En realidad hay un propósito claro de ensuciar las políticas inspiradas en el feminismo y de protección a la mujer. Claro, no es contra alguien, es contra algo. Es contra un cuerpo de ideas, y no son solo ideas, sino que son un cuerpo de resoluciones y de organización que la sociedad avanzó precisamente a favor de la defensa de la mujer y del feminismo, que implica un avance democrático y humanista, y acá se montan en esta situación penosa para atacar todo eso. Los justicieros en realidad son los sectores oscurantistas reaccionarios de derecha que se opusieron a la asignación universal por hijo, a la interrupción voluntaria del embarazo, a la ESI, en fin, a todas las medidas legales que cambiaron la historia en los últimos 20 años. Incluso ahora se proponen, yo lo tengo presente porque yo lo voté, se propone liquidar la figura del femicidio, uh-huh, que es una figura que en el 2012 el Parlamento Nacional instauró reformando el poder, reformando el Código Penal, y estableciendo la reclusión perpetua, porque el femicidio es el grado peor de ataque a la mujer, más allá de que todos son degradantes. Sí. Adorni, el vocero presidencial, milita fervientemente todos los días en contra de la idea de violencia de género, y él habla de violencia intrafamiliar. Efectivamente, sí. Nos quieren volver a llevar a aquello del crimen pasional, que es la que nos... Que, ¿no es cierto? Nos quieren llevar a, no sé, 50, 100 años atrás. Lo que quiero decir es que hay que hacer un esfuerzo enorme. Además, a mí no se me escapa que atrás de todo esto está el diario Clarín, ¿no? Francamente. O sea, hay un acontecimiento fáctico real que es la agresión sexual. Que eso existe... evidentemente, y que es denunciado y que la justicia tendrá que investigar. Uh-huh. Porque ahora vino todo lo que ya vemos, ya va conformando todo un cuadro de enorme complejidad que que ocupa toda la agenda mediática acerca de los detalles y de todo tipo de lecturas e interpretaciones alrededor de todo esto, insisto, en el marco de deteriorar políticamente una parte de la sociedad que también repudia la agresión a la mujer, y a su vez y principalmente rechazar las políticas de género, ¿no es cierto? O sea que no se puede dejar de ver que acá hay una maniobra política y que hay una maniobra, yo diría, incluso cultural. Uh-huh. Es parecido al tema de la visita a los genocidas, ¿no es cierto?, que sí, también está siendo ocultado. Estamos pensando, Juan Carlos, ahí vuelvo a ese punto, pero pensamos, sí, en el arranque, una sociedad muy castigada en ese sentido, porque lo que se le exige todo el tiempo a nuestra sociedad es saber dimensionar cada cosa en su específico peso. La denuncia es terrible. Lo que ocurre con la figura del presidente o del expresidente es tremendo. Así es. Lo que significa para el espacio político, por esta ofensiva que vos estás diciendo, es decir, se quieren llevar a todo el espacio político puesto y a todas las políticas que generan esos espacios políticos. Pero al mismo tiempo la sociedad está permanentemente agobiada por una enorme cantidad de situaciones que le ocurren, y es como si cayera demasiado peso sobre las personas que todo el día tienen que armar su propia vida en un contexto de prácticamente desaparición de la clase media, ¿no? Sí, en términos económicos. Esa es la dificultad o el gran desafío que tenemos entre nosotros, me da la sensación. Sí, efectivamente, porque los medios de comunicación que son parte ya de del poder, no son los que vehiculizan e influencian en la sociedad lo que el poder necesita, sino que son el poder, son parte del poder, vienen en todo un accionar permanente tendiente a ocultar, a velar, a colocar entre brumas la realidad lacerante de la sociedad que vive el pueblo argentino. Ya viene un tratamiento amarillista con el tema de Loan, que una situación, sí, una tragedia humanitaria, y nos tienen bombardeando con todo eso, con una cantidad de truculencias que no tienen nada que ver con cómo se debiera informar. Todo el tema incluso de la elección venezolana también fue una cosa de espectacularismo político y sesgada. Ahora viene esto. Lo que quiero decir es que ese cuadro de agobio que vos señalabas, en realidad está, en vez de que se aflore los verdaderos problemas de la sociedad argentina, lo que afloran es toda esta gran presión de espectacularista que... Ahora, Juan Carlos, hacen todo eso, esos sectores a los que les interesa que funcione así el debate público, lo hacen con todo éxito, y también habla de una gran crisis, profunda crisis de otros espacios que ven las cosas de otra manera, que no logran imponer agenda, porque su construcción política está en franca crisis, ¿no? Sí, a ver, lo de imponer la porque agenda... Porque ¿quién se opone? A ver, ¿quién se para frente a esa maquinaria que funciona de manera, de esta misma manera desde hace mucho tiempo? Bueno, otra fuerza política que logra construir otra agenda y logra imponerla con las herramientas que tenga. Eso sí, no está pero funcionando. Eso es cierto, porque tenemos una situación de crisis de la oposición. Es cierto que deviene de la derrota de octubre de la oposición. Ustedes me han escuchado decir sí. Desde el primer día eso, porque creo que lo tenemos que asumir, ¿no es cierto?, e ir resolviéndolo, porque si asumir solamente, nosotros no somos un grupo de terapia, sino que somos luchadores y militantes políticos, por lo tanto se tiene que resolver. Pero eso no va a cambiar que los medios hegemónicos impongan la agenda. Porque para eso tienen ese poder, entre otras cosas, para imponer la agenda y darle su sentido. Ahora vos me dirás, sí, pero salen 1 millón de personas a la calle en defensa de la universidad y de la escuela pública, y entonces eso rompe la agenda de los medios de comunicación. Sí, es cierto también, pero no hay duda que ellos tienen ese poder. Ahora nosotros estamos viviendo una situación dramática en términos sociales, tenemos 25 millones de pobres, hoy dice... Ya estaba viendo Infobae. 1 millón de niños se van sin cenar todas las noches, dice UNICEF. Ahora le va a contar Luis, así con detalle, pero bien, es tremendo. Todo sí. Lo de UNICEF, ¿no es cierto? Como para... No es una opinión sesgada. Sí. 1,5 millones de niños no comen alguna vez por día. O sea, hay una situación de un dramatismo social. 55% de pobres. Estamos hablando de 25 millones de personas, 8 o 9 que son indigentes. Indigentes, ustedes me escucharon decir a mí, hace años que vengo luchando contra esa palabreja. ¿Qué quiere decir indigente? Indigente es hambre. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, todo eso está oculto por desde Lali Espósito para aquí. No descubro nada, no soy yo el único que sí, dice está que... Bien. Lo dice medio mundo, ¿no es cierto? Porque no, bastante solo agregaba el elemento de con todo éxito. Y en ese éxito hay cosas para revisar, me da la... Sí. Pero está bien, ¿sí, no? No, está bien. Yo no... Eso del todo éxito puede ser efímero. Ojo, porque, te reitero, depende si del otro lado de la sociedad, como decíamos recién, se van logrando articular respuestas, porque si dentro de un mes va a haber una gran marcha federal universitaria de todo el país en defensa de la universidad pública y se movilizan 500.000 personas, 1 millón de personas, entonces no van a poder imponer la agenda con todo éxito. En esta circunstancia admito que lo están haciendo, sí, en este episodio de Alberto Fernández. Pero eso está sujeto al todo éxito o el éxito relativo o la imposibilidad del éxito está sujeto a lo que pasa del otro lado. Lo del otro lado está en un momento de debilidad, sin embargo, eso tiene una dinámica que habrá que ver. En los próximos días tenemos el tema del Parlamento, claro, Pablo. Sí. Tenemos la inminencia de que sea derrotado el gobierno en el Parlamento en cuestiones muy trascendentes, como es el tema precisamente del presupuesto educacional y del tema de la... de la jubilación, sí. Así es, no, y el tema de rechazarle el veto a los 100.000 millones de pesos para los espías. Sí. O sea que, bueno, la política tiene una dinámica, la oposición tiene sus debilidades, pero eso no quiere decir que está inerme. No, que no, no es el fin de la historia, digamos. No, y no está inerme, tiene todavía recursos en el movimiento popular, en el movimiento obrero, en el movimiento universitario, en el parlamento, en fin, ellos imponen desde los medios, y bueno, y aparece esta cosa de Alberto Fernández, que efectivamente Alberto Fernández forma parte del riñón de la oposición y del peronismo, sí. Así es, entonces ellos no nos van a dejar de aprovecharlo, ¿no? Juan Carlos, no quiero cerrar nuestro cafecito sin preguntarte algo que siempre nos resulta interesante para hablar, no como una manera de la emergencia, sino como un modo alternativo de pensar el desarrollo de un país. Es la vigencia del modelo solidario, porque se nos viene el Día Internacional de las Cooperativas. Y por supuesto, la vigencia del modelo solidario es el eje de una charla de mañana miércoles a las 6:30 de la tarde en la Sala Solidaridad en el Centro Cultural de la Cooperación. Invítanos a eso, a ver. Bueno, nosotros celebramos el Día de la Cooperación. En esta oportunidad lo hacemos un poquito después de la fecha fáctica. Y celebramos, y para nosotros celebrar es efectivamente conmemorar un gran día de los cooperativistas de todo el mundo. No puedo dejar de decir que en el mundo hay 3.300.000 cooperativas y 1.200 millones de cooperativistas. Uh-huh. Es un gran movimiento universal. En la Argentina es un gran movimiento que viene desde el fondo de la historia, por mil razones que ahora no tenemos tiempo, que se expresa en todo tipo de ramas de la actividad. Nosotros estamos en el cooperativismo de crédito, pero bueno, el cooperativismo acá aborda los temas de consumo, de energía, de agua, de luz, de... Sí, hay de que ver la centralidad que tienen en distintos pueblos del país, en servicio básico, donde el mercado no quería saber nada con... Es notable, y este movimiento cooperativo es un movimiento sólido y con gran participación social en la gestión de la cooperativa. Precisamente lo que hacemos mañana es un evento conmemorativo en el que va a venir el presidente de una cooperativa muy importante de la zona sur del país, La Obrera, sí, que tiene 140 casas cooperativas, que son en gran parte es cooperativismo de consumo, Héctor Jaquet, y viene la presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional de las Américas, uh-huh, Graciela Fernández, una compañera uruguaya, bueno, para ratificar al cooperativismo como alternativa, en fin, social, económico-social, frente al modelo tradicional capitalista que está demostrando aquí en todo el mundo su falta de humanismo, inficiona el afán por el lucro al modelo capitalista, y el nuestro es un modelo solidario que está demostrando tener posibilidades de gestionar desde cooperativas muy pequeñitas con 4, 5, 6, 7 asociados a cooperativas de 1 o 2 millones de personas, uh-huh, como son así que, bueno, mañana vamos a estar en la sede del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos con ese gran acto, y esperamos muchísima gente que nos acompañe. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao, Pablo, chao. Cafecito con Juan Carlos Junio.